Nos encontramos en el Parque Simón Bolívar, en la linda ciudad de Bogotá, con un clima espectacular. Natalia, ¿cómo estás? Así es, Karen, los saludamos con varios artistas famosos que con su talento alegrarán la tarde de hoy. Claro que sí, estamos hablando nada más y nada menos que de Ozuna, Sebastián Yatra y La Mula. Digo, Maluma. Empezaremos por el gran talento de Sebas. ¿Cómo te encuentras en la tarde de hoy? Bien, bien, muy bien. Apetecido por las mujeres y mis fans son lo máximo y me adoran. ¿Nos regalas un pedazo de tu canción? Claro, claro. Tú me dices que no es cierto. Esperen, ¿cómo era? Que te mueres por mí. Qué pena, se me olvidó. Yatra, Yatra. Bueno, pues mejor sigamos con Ozuna, el negrito boyaco, digo, el negrito ojos claros. Ozuna, ¿cómo te encuentras? Muy bien, en la tarde de hoy, pues, le venimos a improvisar y dice, para ti, mi amor, si tu marido no te quiere, no sé, tú solo dale banda y yo vi el negrito ojos claros, Ozuna, baby. Para terminar, llamemos entonces al Pretty Boy Baby, que nos viene a improvisar también. Vení, Maluma, tócate una, perdón, cántate una. ¿Puedo pasarla bien? Bueno, esto es mucho talento por hoy, Pretty Boy Baby. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues si esto fue talento, mejor nos despedimos en la tarde de hoy. Nos vemos en una próxima edición.